Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese a alguno. Y sin financiación. De todos los transportes que hay en el planeta, tal vez el más completo sea la bicicleta. Te lleva por las calles a ideal velocidad. Muy pronto te acostumbras a su gran comodidad. Buenas tardes, que como decíamos en la presentación del programa, en el prólogo, decíamos que íbamos a tener hoy a gente de Rivas Respira y Ciclo Refugio, que luego nos explicarán ellos lo que es esto, porque claro, Rivas Respira, bueno, respirar tenemos que respirar todo porque si no nos morimos. Repetir que estamos en Radio Cigüeña, que es el 98.4, y bueno, el que no viva cerca del centro emisor, pues ya sabe, que se vaya a internet y desde cualquier punto del mundo pues podrá escucharnos simplemente entrando en nuestra página web. Darles la bienvenida a nuestros dos personas que nos acompañan aquí, José Antonio y Alberto. José Antonio, que viene por Rivas Respira, y Alberto, que viene por Ciclo Refugio, ¿no? Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Después de presentar y agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, con Alberto tenemos una deuda de más de un año aproximadamente, porque íbamos a hacer cosas y pasé un año, se nos pasa el tiempo volando. Lo que procede es eso, que nos digáis, me da igual el orden, qué son vuestras asociaciones, poco la historia resumidita de lo que hay. Venga, Alberto. José Antonio. El que tengo con José Antonio, y es el primero que hay que solventarlo. Exacto. Muy bien, perfecto. Pues nada, yo pertenezco a Rivas Respira. Rivas Respira llevamos ya dando lata más o menos desde hace 3-4 años. Empezamos, bueno, tocamos un poquito de todo, desde la movilidad, y nos gusta, uno de nuestros objetivos es promover la movilidad activa, porque está muy muy muy de boga esto de la movilidad sostenible y nos meten coches eléctricos y cosas que tal, pero nosotros lo que buscamos es la movilidad activa, que la gente que camine, que la gente se dé cuenta. Nosotros no obligamos a nadie, que la gente se dé cuenta de que para disfrutar de nuestra ciudad es lo bonito es pues eso, moverse. Pues caminando, la bicicleta, que es uno de nuestros medios de transporte favoritos, y el transporte público. Y luego, pues otras de las muchas cosas que promovemos en Rivas Respira, pues es la sostenibilidad. Hemos hecho plantaciones de árboles, hemos hecho campañas pues de muchas índoles, pero sobre todo teniendo en cuenta la parte del transporte y la parte de la sostenibilidad, para que se pueda respirar más mejor el aire de nuestra ciudad de Rivas. Bueno, Alberto, a ver, cuéntanos. Pues yo soy Alberto, de Ciclo Refugio, y somos una asociación que se acaba de constituir este año. Yo vine de Vallecas hará 5 años aproximadamente, y allí era muy activo en tema bicicrítica, tuve un taller de bicis, me movía en bici, y al venir a Rivas, aluciné con la infraestructura, con infraestructura que llevamos muchos años reclamando en Madrid y se lleva reclamando muchos años en otras ciudades, como el límite de 20-30 kilómetros por hora, que pacifica el tráfico, carriles bici segregados pero que están en la calzada y no quitan espacio al peatón sino al coche, aparcabicis cubiertos gratuitos. Claro, pues yo, para mí era esto es la panacea, esto tiene que estar lleno de bicis. Echaba un poco de menos el tema bicicrítica, el tema que hubiera colectivos ciclistas, y decidimos hacer la asociación. Y bueno, estamos intentando hacer actividades con Rivas Respira, que son súper majetes y tenemos muchísimas cosas en común. Y bueno, alguna vez nos dijeron, gente, cuando empezamos a intentar hacer la asociación, de unirnos a Rivas Respira, y dijimos, no, preferimos que haya más colectivos. Ajá. Porque al final, pues eso ayuda a que haya más vida. Sí. Y que luego trabajen entre ellos en proyectos comunes, pero cada uno con su identidad. Yo creo que es mucho mejor. Tiempo habrá de hacer cosas. Pero cuando se trabaja en común, ¿no? Siempre pueden surgir otros nuevos proyectos y quién sabe. Pero está bien, es buena idea de no comerse uno a otros, sino que haya varios grupos y que estén bien avenidos, que a veces no ocurre. Pero bueno, nosotros, no voy a decir la frase hecha de hemos venido, yo he venido a hablar aquí de... No. Hemos venido a hablar de bicicletas y hemos venido a hablar de proyectos y hemos venido a hablar porque el motivo de invitaros es de esta iniciativa tan interesante que surgió y que nos sonaba. 30 días en bici, decíamos, 30 días en bici, ¿pero qué? 30 días en bici, además 30 días en bici en abril, que está englobada dentro de otro proyecto más grande, ¿no? Que son 115 ciudades, puede ser, que están, sí, o que proviene de ahí. Lo que es el movimiento 30 días en bici, el proyecto, comienza hace ya más de 10 años, y ha ido creciendo internacionalmente, y ahora mismo lo formamos más de 115 ciudades en todo el mundo. Y básicamente es lo que dices tú, es un reto personal en el que tú dices, voy a probar, yo mismo, sin involucrar a nadie más, a moverme, a procurar coger todos los días del mes de abril la bicicleta, para lo que sea, para ir a coger el pan, para ir a llevar a los niños al cole, o para ir a dar una vuelta, para ir al parque o para ir a trabajar, lo que más nos convenga. Rivas Respira, el año pasado descubrimos el proyecto este pues en febrero y dijimos, oye, si lo probamos aquí en Rivas, y decidimos probarlo nosotros en nuestras propias carnes. Cogimos y lo que es la junta de las personas que constituimos Rivas Respira, decimos, venga, pues vamos a meternos en el reto y probamos. Algunos, a ver, pues llega un día y llueve y no apetece tanto salir y tal. Algunos sí lo completamos y decidimos que había que hacerlo todos los días. Y la verdad es que tiene su ciencia detrás el proyecto, pues lo de coger un hábito. Te dicen, si haces durante X días, durante muchos días seguidos una cosa, adquieres el hábito inconsciente. Y la verdad es que yo montaba en bici, no con mucha regularidad, y ahora lo hago. Mi medio de transporte principal para moverme por Rivas es la bicicleta. Con la mía personal y con la de Bicin Rivas, pues según la comodidad en cada momento. Luego hablaremos de Bicin Rivas, no. Alguna cuestión, porque siempre es bueno que todo lo que exista, valorarlo, pero hombre, no quedarse ahí, sino que se puede mejorar, ¿no? De alguna pequeña cosa. Pero bueno, lo hablaremos. ¿Y cómo se engancha también a esto de 30 días? ¿Cómo se engancha? Alberto no. ¿Cómo se engancha al ciclo refugio? Pues ciclo refugio se engancha porque yo conocí a Rivas Respira el año pasado porque soy muy, muy amigo de Carlos Rodríguez, que es la persona que encabeza y trajo a España 30 días en bici. Y el año pasado vino a Rivas a presentar un libro. Y así se conocieron Rivas Respira y Carlos. Nosotros todavía no estábamos intentando pensar algo, pero no teníamos capacidad como para traer la campaña. Y la trajo Rivas Respira. Entonces este año, pues me puse en contacto con Rivas Respira y dije, oye, que somos una asociación más y vamos a darle fuerte este año, vamos a intentar que la gente se sume al reto, que la gente se apunte al reto, hacer actividades y conseguir llenar Rivas de bicis no solo 30 días, sino 365 días. Sí, porque aquí, en principio, en Rivas hay afición a la bicicleta. Hay al menos dos club ciclistas, hay club de triatlón, que bueno, pues, también son ciclistas, y a la gente, y no quiero que el tópico, porque desmentírmelo vosotros, de las bicicletas son para el verano. La bicicleta, salvo cuando llueve, pues hombre, se pueden utilizar abrigándote siempre. Sí, sí. Cuando llueve también. Joder, sí, sí. Calla. Claro, yo que tengo moto y monto en moto, hace muchos años en Madrid, que yo me movía muchas veces, claro, yo también me movía en bici. Y una vecina me dice en el barrio, me dice, ¿dónde vas ahora con la que está cayendo con la bicicleta? Y claro, y le dije, digo, Isabel, Cuando voy con la moto lloviendo, nadie me dice nada. Con la moto bajo un mono, ¿qué tal? Pero fíjate que te pones un mono para la bici. ¿Cómo vas? Que es imposible. No, te pones tu pantalón de agua, tu chubasquero, tu guante y... Bueno, pero eso es broma, porque eso es un... A veces son malas excusas que la realidad, ¿no? Y no llueve tantos días al año. Es la pereza, es decir, bueno, sí. Estar aquel... Eso, pues me tengo que poner el chubasquero, no sé qué, los guantes... No. Sí, este es el segundo año. Sí. Este es el segundo año, es decir, que la cosa va tomando su cuerpo, ¿no? Uh-huh. No sé... Me estabais diciendo fuera de micrófono que lleva un montón de curro, porque no solamente son 30 días en bici en el mes de abril, sino que ahora explicaréis un montón de historias que van conexas con todo este proyecto. ¿Habéis contactado con algún otro colectivo que tenga relación con el ciclismo? Vamos, como te decía... Ahora mismo, con el día 7, se va a hacer una bicifestación feminista, sí, el 7M. Esa también. Viene Women in Bikes a hacer una ponencia. Pues viene Meme, que es ciclista profesional, también va a hacer una ponencia. Aquí estuvo, pues cuando empezaba, que quien trajo aquí lo de Women in Bikes, que el otro día hablamos con ella, que está... Que llegó a ser profesional, ciclista profesional, sí. y estará un poco, la notamos un poco bajita. ¿No? Pues estos días nos está escribiendo con mucha ilusión. Ah, bueno, pues mira, fantástico. También viene María, que es la presidenta de Coslada en Bici, viene, sí, a hacer otra ponencia el 7M. ¿Y con ellas viene? El 7M, bueno, sí. Ahora nos vamos a ir centrando en cada cosa que hemos hecho, porque si no, dispersamos, si no, simplemente ya esto, ¿no? El decir, bueno, en las notas, que además me pasó, yo no sé, creo, fue Alberto, ¿no? Creo que sí. Me lo pasó, que este movimiento surge en Minneapolis. Sí. Famoso hoy en día por cosas muy chungas, ¿verdad? Sí. Si se dedicaron a la bici a algunas personas de por allí en vez de a tocar las narices. Y según los datos que me pasasteis en 2010, es decir, que esto ya es un movimiento con tradición. Sí, en 2010 Carlos Rodríguez, nuestro gran amigo, pues decidió traerlo a España y empezar a darle fuerte ahí en Gijón y consiguió extenderlo ciudad a ciudad. Y cada año hay más gente que el 1 de marzo firma su compromiso. Coge la bici una vez al mes, o sea, una vez al día durante todo el mes de abril, aunque sea para un trayecto corto, lo sube en redes, comparte y cumple el reto y acaba cambiando. Es un poco, como habláis de descarbonizar, esa palabra nos empezó a sonar aquí, justamente en esta urbanización en la que está el centro emisor, pues porque se hablaba de esto en nuestras asambleas cuando se decidió de forma asamblearia o casi asamblearia montar paneles solares en plan en la Pablo Renovable, que se llama. Y decía, es que es descarbonizar, es no echar, es que evitamos lanzar CO2. Ese proyecto fue unido a la vez con gente que empezó a montar en bici, porque las cosas que se hacían para reivindicar un poco todo lo de los paneles solares era montar en bici. Ajá. Y se hizo alguna pequeña manifestación. Y ahora, si la gente monta en bici, como dices tú, los pequeños gestos, si son los pequeños gestos de vas a por el pan, que son distancias cortas, o vas, yo que sé, a la biblioteca, por ejemplo. Pues, hombre, aquí hay gente que se iría a Madrid, pero es complicado, ¿eh? Eso que es la historia que tienes que ahora... Una de las cosas que a mí más me gusta de la campaña es que no es una campaña radical anticoche. No, en absoluto. Es una campaña en la que te dice, tú te comprometes al firmar el compromiso a coger la bici en algún momento del día. No que no vayas a coger el coche. Si tú necesitas el coche para ir a trabajar, obviamente, pues tú coges el coche. Pero cuando llegas arriba... Cuando llegas a casa dices, pues voy a ir a por el pan, voy a ir a la biblioteca, voy a ir a las extraescolares o voy a ir al gimnasio, voy en bici. Y en Rivas es súper fácil cumplir el reto, pues porque tenemos muchas facilidades. Eso es. Tenemos una infraestructura ciclista maravillosa, tenemos un tráfico con límites de velocidad de 20-30, que los coches van despacio cuando en algún tramo de tu itinerario tú no tienes carril bici. Y es muy fácil, pues eso, apuntarse el 1 de marzo y el 1 de abril empezar a cogerla... Aunque sea para dar un paseo. Sí, es así. Y además, bueno, como dice Alberto, Rivas es una ciudad que invita. No te dicen mucho es que tiene cuestas, es que no sé qué. Bueno, hay muchas formas de moverse por Rivas y muchos caminos. Pues si no quieres subir a Aurelio Álvarez porque es muy empinado, pues vas sorteando las calles y haces el mismo subida, pues haciendo un poco de zigzag. Pero que no hay grandes distancias. Y al final te acabas dando cuenta y dices, pues, que además es que, hablo personalmente, pues quieres, te acercas a la biblioteca, como decías tú, y llegas y es que hasta te sientes mejor, porque al final, lo decía el otro día en una charla que dimos, al acabar la salida que la que vamos a hablar después, que disfrutar de la ciudad es desplazarse despacio. Si tú te metes en un coche, te metes en una burbuja y tienes tu música, tu aire acondicionado y te aíslas del mundo. Cuando vas en una bicicleta es igual que cuando vas caminando. Escuchas los pájaros, ves a la gente, ves al vecino, ves al niño jugar y te transforma. Eso es una cosa que tiene una... Eso, montar en bicicleta tiene sus beneficios físicos, pero también tiene unos beneficios a nivel cognitivo y a nivel mental, de salud mental, que es... Y a nivel social. Sí, sí, también, claro. Hombre, sí, o sea, pacifica el tráfico, pero pacifica el barrio, la ciudad. Sí. Sí, porque a veces el coche lo que potencia es la mala leche. Cuando, hay dos coches. Potencia el individualismo, que la gente no interaccione. Y cuando el que respeta lo de 20 por hora, el de atrás ya está con el bueno, plazo. Bueno, te digo una cosa. Yo estoy súper contento con el límite de 20-30 y ayer fui a Madrid. Sí. Hacía 8 años que no iba a bicicrítica y subí el Paseo de las Delicias para ir hacia Cibeles. Y bueno, aluciné. O sea, claro, hacía 5 o 6 años que no me metía en Madrid en bici. Vi muchísimas más bicis todavía que hace 5 años. En Madrid hay muchísimas cuestas. Sí. Me adelantaron a 90 fácil, 90 kilómetros por hora, por Paseo de las Delicias. Y dije, quiero volver a casa ahora mismo. Están locos. Bueno, vamos, luego si nos da tiempo contamos más cosas, pero vamos, como se lo hacía, a empezar por el inicio. Uh-huh. Y el inicio ya ha sido, o sea, es que estamos ya comenzado todo el proyecto. Uh-huh. Yo creo que debemos de hablar de esa jornada que fue el día 22, sí. Que contéis cómo fue aquello, si estáis satisfechos, un poco qué fue, cómo fue el recorrido, el objetivo, si fueron cumplidos y... Bueno, pues... El día 22, efectivamente, hicimos una primera bicifestación, salida grupal de gente. La palabra bicifestación, muy sí, bien. Es una muy chula. y básicamente, lo que empezamos el día 22, que vamos a hacer a lo largo de diferentes fechas, es promocionar, mediante el salir una salida grupal es en bicicleta, promocionar el movimiento de 30 días en bici, promocionar la campaña. El día 22 fue la primera. Andábamos un poco expectantes porque pues lo típico, lanzas por redes sociales y anuncias pues la campaña, no tienes más retorno de lo que tú mandas que pues el like que te dan con el corazoncito y dices, pero a lo mejor no aparece nadie. De hecho, teníamos dos comienzos que luego confluíamos en la Avenida de los Almendros. Venía una columna de la zona de Lipatia y otra zona, y otros que veníamos desde la Avenida de Francia por el pueblo. Y yo estaba en la parte del pueblo y empezábamos a las 11 de la mañana. A las 11 menos 5 estaba una patrulla de la policía local y yo, no había nadie más. Y yo le decía a los agentes, pues lo mismo no hace falta que me escoltéis porque para ir yo solo ya me llevé. Es que, pues, José Antonio, tú llevas ya tiempo en Rivas para saber que lo de madrugar. Pues resulta que cuando faltaban 2 minutos aparece una familia, sí, padre, sí. Madre y el pequeñín. Y al cabo de un momentito aparecen otros 3 o 4 y ya pues hay 10, echamos a andar, ya salíamos como 7 u 8, pero es que se fue añadiendo gente por el camino. Y un alegrón y una satisfacción. Y luego por el lado de ellos, igual de Hipatia, igual. Pues, entró mucha gente. En Hipatia salió bastante gente. Además, vino una columna de amiguetes. He visto fotos. Desde Carabanchel venían algunos. Vino gente de Carabanchel. Vino una columna desde Vallecas con sus bicis chopper. Dando pedales desde allí, vinieron, aparecieron por los Aijones, aparecieron por la Luna y aparecieron en Hipatia. Y la verdad que muy bien. Luego confluimos en Los Almendros, fuimos a Plaza de la Constitución. Bueno, saludamos allí, dimos las gracias y nos fuimos otra vez a la Casa de las Asociaciones. Y allí en el Salón de Actos, pues se presentó la campaña, se dio difusión a la campaña para que la gente supiese que es 30 días en bici, cómo sumarse al reto, porque además hay sorteos de bicis. Sí, hablaremos, habrá que hablar de la gente que colabora con vosotros, ¿no? Habrá alguien que dé algo para poder... Bueno, una cosa es 30 días en bici para mayores de 18 años, te apuntas, compartes, subes fotos en redes y compartes todo el progreso de tu compromiso y entras en el sorteo de dos bicicletas. Luego nosotros a nivel local, estamos haciendo concursos para los menores de 18 años. Y ahí pues tenemos un concurso de pintura que los peques pueden traer a las chicas. Bueno, pero vamos a terminar con el día 22, porque como decías tú, a veces es el like, el no sé qué, pero cuando ya lo hicisteis, yo os he contado la anécdota. Gente que estaba viendo un partido, no sé dónde, vio por la parte del estadio de atletismo, la parte de arriba, nada más que veía pues cabecita, los cascos y barullo, ¿no? Me imagino que sería la gente que veníais del pueblo. Nosotros bajamos justo por detrás del por la calle Juncal, bajamos, la calle Juncal, justo, pues es lo que vieron. Y digo, lo que da la visibilidad, lo que más te da, claro, la mayor propaganda, ¿no? Que tenés. Sí, confluimos en Juncal, las dos columnas, y fuimos por el carril bici, con banderas, con música, a un ritmo súper tranquilo. Venían peques con bicicletas sin pedales, paseando, disfrutando. Básicamente era una fiesta. Y entonces, pues eso, la fiesta. Y llegasteis, ¿no?, a la Casa de las Asociaciones. Allí, pues hicisteis un poco clausura, ¿no?, de ese acto. Hicimos una presentación pequeñita, de nada, 10 minutos, una cosa así, explicando qué consiste. Pues un poquito más formal, en el sentido de pues en qué consiste, qué los beneficios que busca el tema del reto de los 30 días en bici. Y luego, pues nada, a tomar el vermú. A tomar el vermú, efectivamente. Nos llamó mucho la atención porque cuando veníamos del ayuntamiento hacia la Casa de las Opciones, que fuimos por el parque lineal, hacía un día estupendo y había mucha gente. La gente se nos quedaba mirando y por ejemplo, Alberto decía que estamos en una fiesta de bici, no sé qué, veniros. Y había gente que decía, estos al final se vienen detrás de nosotros. Porque era, pues igual, familia que iban en bicicleta también. Y decían, jolín, pues esto, claro, llamaba mucho la atención. Pues ese boca a boca y esa visibilidad la que os va a ser la mayor publicidad. La verdad que estamos muy contentos porque lo publicitamos en una semana. Solamente hemos tenido una semana para moverlo por redes y colgar algún cartel en unos coles. Y pues muy satisfechos de que vino gente, que fue divertido. Las peques y los peques se lo pasaron muy bien. Y además el día, ¿no? Que la familia hizo un solazo. La verdad que muy contento. Pues ya cerramos el día 22, que lo que hizo fue llenaros las pilas a tope, digo yo, de satisfacción de que la cosa había ido fenomenal, y ya vamos a por el siguiente escalón, digamos, el siguiente hito, que es la bicifestación feminista, ¿no? El día 7 de marzo, que es sábado. Sí, pena que nuestras ciclocamaradas justamente hoy estaban... no han podido venir. Ya. Y hemos tenido que venir nosotros. Bueno. Pero bueno, sí, el día 7, si nos seguís en redes, en Instagram a Ciclo Refugio, arriba Respira, vendrán los itinerarios de las cabeceras, pero vamos a confluir igual en Juncal con Almendros. Con Avenidos Almendros, y se va a hacer una bicifestación. Y bueno, ya os cuento un poco más. Bueno, pues ese día... hemos tenido una muy buena acogida porque, pues, lo que decía Alberto antes, hemos contactado con Coslada en Bici, que es una asociación que tiene mucha presencia allí, y la presidenta nos ha recibido con los brazos abiertos, ha dicho, yo voy y además voy a llevar más gente, o sea, va a venir gente conmigo. Meme y Deni, que son de Women in Bike, también han dicho que van a asistir. Las tres... Cuando terminamos en la Sala Marcosana, en el Centro Cultural, en Federico García Lorca, las tres van a dar una pequeña charla, pues un poco la perspectiva femenina de la bicicleta, el empoderamiento, qué les ofrece a ellas la experiencia de montar en bicicleta. Bueno, las chicas del 8M también. Van a leer el manifiesto. Van a leer el manifiesto, vienen con nosotros también. Y bueno, pues últimamente, poquito a poco, van saliendo goteos de adhesiones. Y desde aquí decir que no se excluye a los chicos, ¿eh? No, en absoluto. De hecho, precisamente, ¿qué es lo que dice? La de Coslada en bici esta mañana me escribe por WhatsApp y me dice, oye, ¿es exclusivamente de femenina? Digo, no, puede venir todo el mundo. Y dice, vale, dice que lo estoy, me están preguntando. Es feminista. Coslada, pero es feminista, se van a ver, no, exactamente, no es excluyente. Es, aquí cabemos todos porque al final el feminismo es que todos somos. Y vienen peques, y vienen familias, es. Y vienen... Sí. Pues no sé, es una buena iniciativa, además, ¿para qué vamos a esconderlo? Pues interesante que ahora ese movimiento está siendo tan atacado, uh-huh, porque era el más potente que había, el más contestatario contra cualquier poder, uh-huh, el de las mujeres. Y yo creo que cualquier iniciativa es buena. Pero no vamos a quedar ahí, y como ya les he comprometido fuera de micrófono que tendremos que hacer más cosas en otro momento, yo creo que lo que procede es que hagáis, que digáis un poco, primero eso, la gente que colabora con vosotros, pues no sé, porque me parece que hacéis concurso de pintura, de no sé qué tal, y tenéis libros para regalar a los críos, ¿no? Algún libro o alguna cosa o algún material. Pero sí, primero el calendario, tenemos ya el 22, lo hemos hecho, el 7, que lo hemos anunciado. Luego después tenemos el 22 de marzo, que se va a ser otra bicifestación de bienvenida a la primavera. Después, el 12 de abril, hacemos la ciclada por el arte. No vamos a desvelar exactamente los intríngulis de cada uno para ir soltándolo poquito a poco. Luego, el 19 de abril, que es el día mundial no oficial de la bicicleta. Alberto luego tiene una historia muy chula. Que, sí, pero esa la contamos fuera del micro. Bueno. Para mayores. Y luego, el último fin de semana de abril, hacemos el cierre de la campaña de 30 días en bici, y ahí, pues, en la Casa de Asociaciones otra vez, tenemos intención, pues, de hacer una fiesta chula en condiciones, con expositores y bueno, pues son muchas sorpresas que estará muy muy bien. Se hará la entrega de premios, de los concursos de pintura, de fotografía. Pues sí, porque no habéis hablado de qué hacemos para los peques. Pues para los peques tenemos un concurso de pintura. Vale. Enfocado a los más peques desde un año hasta 13 añitos. Hay varias categorías y bueno, pues nada, la historia un poco es que hagan un dibujo de su bici o de la bici que les gustaría, o de cualquier cosa relacionada con la bici, y lo traigan a las cicladas. Nosotros los recogemos y el día 26, en la fiesta de clausura, en el salón de actos, se expondrán todos y se votarán. Y bueno, pues los dibujos ganadores pues tendrán algún premio, pues un timbre, unas pinturas, algo relacionado, poca cosa, pues no tenemos... Mucho cariño. A ver, hay cinco categorías de edades, precisamente, sí, para que haya varios premios, uno por cada categoría. Sí, y entonces, aquí, bueno, todos se llevan algún. De 1 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 13 años. Nosotros lo seguiremos publicando, uh-huh, al jueves que viene, irá también a. Y luego tenemos el concurso de fotografía. Eso es, concurso. De 14 a 17 años, uh-huh, porque los de 18. Participan en los sorteos de los premios apuntándose en el reto 30 días en bici. Entonces, de 14 a 17, que se miren muy bien las bases, que lo vean con las familias, porque no pueden salir caras, no puede haber contenido sexual, violento, homófobo, y la idea es que se fotografíen con su bici o con una bici de bici en Rivas, si es la bici que utilizan, haciendo alguna foto bonita. Igual nos la manden por correo, las imprimiremos y también se expondrán el día 26 y se votarán. Y ahí sí, que los chavales seguro que están muy contentos y tienen muchas ganas de hacerse una foto. El premio es de Grimey, que ha dado un vale de 100 euros para cada premio. Nada más, nada menos. Y un bono de Vicente Rivas. Y bueno, para los peques, darle un abrazo muy grande a la papelería del pupitre de Rivas, que nos ha echado una mano con las pinturas y con el material de los premios. Muy bien, pues eso, además, en Rivas. Comercio de Rivas, comercio de barrio de Rivas. Bueno, pues es que se nos ha ido, fíjate que se nos ha ido todo el, uh-huh, tiempo que teníamos destinado, pero que no acaba aquí, uh-huh, que como digo, estáis invitadísimos, hemos hablado fuera de micrófono de hacer alguna otra cosa, uh-huh, y que contéis con nosotros en lo que podamos hacer, en este caso divulgar, ¿no? Hablaba también Alberto alguna cosilla que se puede intentar, a ver si nuestro compañero se pone ya un poquito mejor, y alguna cosita que podamos intentar para meter en la programación durante hasta el 26 de abril, ¿no? Eso que es cuando acaba. Y lo único, pues, que como decíamos, las bicicletas no son para el verano, sino las bicicletas, se me ocurre decir que serían para la salud, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí, bueno, pues, daros las gracias primero que hayáis venido, ¿no? Gracias a vosotros. Que habéis hecho el gran esfuerzo de poder venir y nos está encantado de haber estado con vosotros. Os brindamos toda la colaboración en la que nosotros podamos participar, que os emplazamos para una nueva visita, ¿eh? Vendremos a contar qué tal ha sido. Eso es, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias por invitarnos y acogernos. Que bueno, decir a la gente que siga arriba, respira sí. Y a Ciclo Refugio en redes, que se metan en 30 días, que se apunten al reto, que aquí es súper fácil y que es muy divertido. Y que no se van a sentir solos, que sí, estamos aquí y que para nos comer. Vemos el 7M a las 12 de la mañana en Avenida Los Almendros con Juncal para una bicifestación. Ya lo han cogido, ¿eh? Con muchas del 11 a las 12, ¿eh? Exactamente. Es que es el horario es especial. Date cuenta que Rivas es otra cosa. Bueno, empezamos en Hipatia y en el pueblo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ya te digo yo. Pues no te deprimas y a las 11 no tienes, estás tú nada más y la policía, bueno, sabe, pues. Pero ya te digo yo que a las 11 y cuarto por ahí ya tienes a la gente allí. Exacto. Y nada, que como decíais es saludable y además es un ejercicio de convivencia, de vecindad, ¿no? De ver a gente incluso que no tiene más contacto o más historia que una bici, que el aire que respiras es el mismo y lo que estás haciendo no contaminarlo teniendo una bici, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos emplazamos para una nueva ocasión. Muchas ¿de acuerdo? Gracias, pues, gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Las calles rugen, coches sin piedad. Madrid me grita, me quiere aplastar. Semáforos rojos. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.